Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Solo tengo ojos para ti. No te das cuenta, no lo has notado. Y te quiero más de lo que hoy puedo decir. Y yo solo tengo ojos para ti. Cuando quieras. Estamos aquí en este minuto encantada de la vida con Luisa Cuesta, nuestra querida, en este caso estamos viendo la faceta de maquilladora teatral. La verdad es que es una actividad hermosa, Luisa, la cual que... Mira, fíjate que quiero que hablemos un poco de las caracterizaciones. Yeah. ¿Ya? ¿Cuál ha sido la caracterización del desafío más grande que has tenido hasta el minuto? Bueno, el desafío más grande que he tenido hasta el minuto fue hace poco, en diciembre. Yo hago caracterización en 2D, por decirlo así, que es a través del color, claros oscuros. Ya la parte de látex no la he empezado todavía. Y en diciembre... ¿Puedes explicar también un poco para la gente qué significa la parte del látex en un maquillaje? Bueno, la parte de látex, látex es un material con el cual uno puede hacer prótesis para hacer diferentes facciones, como narices, barbillas, calvas, a través de este material que parece un poco plástico, se puede, pues, se adhiere a la piel y cambia por completo la cara, con una facción completamente diferente, pero ya es externa al cuerpo. Yo todo lo que hago es desde el cuerpo, a través del color. Y me tocó ir a hacer, a pintar unos payasos como tipo Lecons del Cirque du Soleil para una fiesta. Y cuando llegué allá, la persona encargada de hacer las calvas de látex no había ido y había avisado el día anterior que no iba a poder hacerlo, cuando se lo había contratado como 3 semanas, con 3 semanas de anticipación. Eran 5 calvas y no tenemos idea qué hacer. ¿Ya? Entonces en ese momento fuimos, yo dije, bueno, yo tengo conocimientos de una piel de cera que tengo, que en ese momento tenía el material en mi casa, y con eso veamos qué podemos solucionar a través del color, vemos si los rapamos, si los pintamos. De alguna u otra forma lo tenemos que solucionar. Bueno, compramos unas calvas que vinieron dañadas y se empezaron a partir, apenas las empezamos a colocar, y estábamos como locos. Ya todo el maquillaje de la cara, mi trabajo, la parte de la cara, del cuello, estaba todo hecho, estaba todo perfecto, pero faltaba esas calvas. Y yo trabajo, a mí me contratan muchos amigos para trabajar, porque tengo buenas amistades que están vinculadas con el maquillaje en un sinnúmero de profesiones. Correcto. Entonces yo le digo, sabes que yo te acolito, yo te ayudo, porque no puedo venir a hacer mi trabajo, bueno, te dejo pintada las caritas, chao, y me voy. No, yo tenía que ayudar a mi pana. Entonces en ese momento nos pusimos a hacer una lista de qué materiales podían suplantar la calva, como globos, en un momento se pensaron preservativos, era una locura ver qué podíamos hacer, hasta que a alguien se le ocurrió la brillante idea de gorros para nadar. Ah, mira. Entonces en ese momento fuimos a comprar los gorros para nadar, faltaban 45 minutos para que llegue la quinceañera, porque una fiesta de 15 años con bombos y platillos y todo, y un show. Y llegaron las calvas, y en ese instante con todos los actores, yo era como una generala. Agarren con el dedo meñique tal color, con el dedo índice tal color, en este momento se pinta por un lado, en este momento se pintan por acá, porque no había tiempo. Y así, organizándonos y ordenándonos, logramos pintar todas esas calvas y que se vea bien en escena. Perfecto. Y que quede bien. Eso ha sido un súper reto. Tengo un reto vigente. ¿Cuál? Que mi esposo también es actor, él está haciendo un personaje, creando un personaje. Francisco, entre paréntesis. Sí, de un fauno. Y entonces estamos los dos estamos a la par de trabajando qué podemos hacer para un maquillaje para un fauno. Que sea tétrico, que no llegue a ser Tim Burton, que tenga figuras geométricas, que tenga color, que sea ambiguo, que no se sepa si es femenino o masculino. Entonces... eso necesita mucho concepto a partir de lo que quiere, en este caso Francisco, el actor, de su personaje. No es, ah, ya bueno, píntate aquí cafecito, píntate, veamos una foto. No, tenemos que sacar todo el monólogo interno de ese fauno y reproducirlo en el maquillaje. Cuando estás en el teatro, ¿cierto? Me gustaría que me explicaras bien cuál es la importancia del delineador y de las pestañas cuando uno está mirando hacia el escenario. Bueno, las pestañas lo que hacen es darle más profundidad y grandeza al ojo. No, que eso es importante porque en un teatro siempre hay distancia hacia la primera fila y hacia la última fila más. Entonces siempre hay que pensar que el de la última fila pueda ver expresivo al actor. ¿Tú lo pruebas antes del maquillaje? Sí, siempre. Nosotros hacemos, yo hago el diseño de maquillaje y una vez que está listo, viene la prueba, primero con el director, luego con la iluminación. Claro. Entonces, ahora, antes siempre hablo, antes de diseñar le pregunto al iluminador, bueno, ¿vas a utilizar luces frías, luces cálidas? Porque yo ya sé que unas cálidas me van a anular mis sombras, ciertos colores de sombras. Las luces frías, ¿como cuáles? Como por ejemplo el dorado, el naranja, los colores cálidos también, el rojo, fucsia, toda la luz cálida me lo va a bajar. En cambio, un LED me lo va a resaltar. Un LED es un tipo de luz, por si acaso. Sí, una luz fría. Sí, una luz que se usa mucho. En cambio, un LED, por ejemplo, me puede eliminar un poco de un celeste o de un azul. Perfecto. ¿Ya? Ahora, en teatro no se hace un juego tan grande de colores, ¿no? Por lo general lo que se hace es el párpado móvil, que es el párpado inferior, por decirlo así, el que se abre y se cierra, siempre tiene que ir claro. La cuenca del ojo, que es el largo, siempre tiene que ir oscura, y el párpado superior, que es el que va debajo de la ceja, iluminado también, para que se puedan marcar bien la facción natural y la profundidad natural del ojo. Porque si es que yo le pongo, por ejemplo, dependiendo del personaje, ¿no? Pero si pongo un personaje, una Julieta, muy natural, y le pinto todo el párpado móvil oscuro, el ojo se va a ver hundido y no se va a resaltar. Mira. Lo mismo el delineador. El delineador no va pegado a la línea de la pestaña, sino que se deja un espacio de unos 3 milímetros más abajo y se pone el delineador para que desde lejos dé una ilusión que el ojo termina ahí abajo y no termina donde queda la pestaña y se ve mucho más grande y expresivo. Interesante. Y cuando se trata de danza, ¿cómo logras tú, cómo manejas el maquillaje en danza, donde evidentemente en el sudor, ¿ya? Hay una propuesta distinta que una actuación de teatro, por ejemplo, o que simplemente salgas a escena tocando un instrumento, sí, como cantante de ópera, ¿no? Hay materiales, hay diferentes materiales. Por ejemplo, en teatro no se evita por completo utilizar los materiales pastosos, los correctores en crema, sino, por ejemplo, en danza se utiliza mucho un producto que se llama Pancake. Pancake de MAC. Uh-huh. Ajá, sí, Max Factor de MAC. Y son súper buenos porque funcionan a base de agua, pero el polvo se hace tieso, se pone seco al final. Entonces pasa la gota de sudor y corta por donde pasa, muy finito, pero no se riega el maquillaje ni se absorbe. En cambio, si yo le pusiera una base líquida, grasosa, eso se va a absorber en 15 minutos de función. Ya, entonces en el caso de una bailarina de danza clásica o contemporánea, uh-huh, ¿qué es lo que tú recomiendas? Bueno, yo utilizaría el pancake, igual la expresión máxima en los ojos. Y depende también, porque ahora también hay personajes en danza. Ah, claro. Por ejemplo, si es el lago de los cisnes, yo tengo que diferenciar los dos cisnes, el blanco y el negro. Justo. Entonces se caracteriza también el maquillaje para darle esta personalidad que necesita, esta carga emocional que necesita el cisne negro en sus ojos, en sus pómulos, en sus facciones. Cuéntame una cosa, ¿por qué en danza la boca no se maquilla tanto y no se utiliza brillo? No lo sé, yo creo que hay cosas en maquillaje, mira, hay cosas en maquillaje que pienso yo que ya se han establecido, yeah, igual en la moda, en todo, hay muchas cosas establecidas, como no te puedes poner un jean rojo con una camiseta amarilla, por ejemplo, para mí tú puedes hacer lo que te da la gana. Perfecto. Ya, para mí está, ya, ahora no está de moda, está de moda el lápiz de labio color mate. Bueno, pero eso está de moda en España, que es otoño, y entonces lo relacionan, pero eso no tiene por qué estar de moda aquí. Perfecto. Ya, entonces, pienso yo, uh-huh, desde mi punto de vista, que si el cisne negro quiere salir con la boca pintada de roja porque está manejando un concepto de sangre, un concepto de sensualidad, de sexualidad, lo puede hacer. No tiene por qué no hacerlo, depende mucho del director. Entonces, a mí que me digan, no puedes utilizar mate porque en la danza no se utiliza mate, me resulta extraño, me resulta como coartar un poco lo que se puede lograr. Correcto, lo que puede expresar. Uh-huh. Mira, interesantísimo. Dentro de el maquillaje, el peinado, ¿qué rol para ti juega el peinado en relación al maquillaje cuando se está en una obra de teatro en este caso? Porque la danza ya sabemos más o menos cuál es lo clásico, ¿no? El peinado pasa a ser parte del maquillaje. Perfecto. De la misma caracterización, uh-huh. Porque si yo maquillo a una persona de los años 80 y le dejo su pelo lacio, no tiene sentido, no se va a notar qué es. Sí. Un comentario aparte, estamos en este momento con Luisa Cuesta, que no solamente es maquilladora de teatro, sino que también acá es la maquilladora de Enredos, la última hora del Teatro Sánchez Aguilar, con tanto éxito, y que también ha tenido éxito en Quito, por lo demás. Ya, sí, es para que la gente sepa que estuviste ahora haciendo el maquillaje de los años 80. Sí, y 90. Aprovecho y le mando un saludo a mi colega Simone Delgado, con la que trabajamos las dos, el maquillaje y el peinado. Saludos, pues, sí. Para ti. Y sí, no servía de nada si nosotras solo hacíamos el maquillaje. Yeah. Porque sí va a ver que, claro, sí va a haber un trabajo no terminado. ¿Cómo es posible que estas chicas, sí, me parece que están maquilladas en los 80, pero el pelo no determina nada? El peinado siempre va de acuerdo al maquillaje. Ya, yeah. Uh-huh. Entonces, en este caso para Enredos, digamos, bueno, hemos hablado mucho acá en el programa sobre Enredos, pero ya que lo nombré, que uh-huh. Yo sé que tú eres la maquilladora y te vi también en acción, ¿te costó mucho? ¿Lo sacaste desde tú? Porque tú eres muy jovencita. ¿Lo sacaste de tu experiencia o en qué te basaste para poder hacer cada peinado de cada persona? Porque todos eran distintos, sí. Los maquillajes eran todos distintos de cada actor que había ahí. Bueno, el primer recurso que tuve fue acordarme de mi experiencia, ¿no? Acordarme de cuando me quedaba en la casa de mi prima y mi prima se tomaba 45 minutos para ir al colegio para peinarse. ¿No? Ella se levantaba 45 minutos antes que yo para hacerse el copete y de ahí nos íbamos a clases. Marcó mucho, yo nací en el año 82 y los años 90 fue como mi preadolescencia y lo tenía muy marcado ya en mi vida. Pero hubo que hacer también un análisis de cada personaje. Ya, hay un personaje, el personaje de Liz, que es muy intelectual, que utiliza colores mucho más sobrios, que está en Quito, entonces sus colores de la sombra son más fríos, el peinado es un poco más estilizado. Luego tenemos el personaje de Yasuy Alondra, que es el personaje que está en Manabí, que es completamente la misma forma, pero las cejas son más gruesas, es más exagerado. Tiene sombras fucsias con azul. Eso tiene que ver porque estás hablando de distintas ciudades, con las características también de cada pueblo. Las personalidades. Por ejemplo, Yasu, el personaje Marta, tiene vestidos fucsias de colores, claro. Un cintillo fucsia. Entonces, ella sí se maquillaría, ese personaje sí utilizaría las sombras fucsias y azules de la época, ¿no? Correcto. Luego tenemos el personaje de Ana, que es muy natural, que ella en cambio es una persona que no se maquilla, pero había que hacerle las facciones de la época, como las cejas, marcarle bien los ojos, hacer un maquillaje natural teatral, pero que igual parezca una chica de los años 80 con ciertas facciones resaltadas. Perfecto. Te damos las gracias también, Luisa Cuesta, por estar acá con nosotros, pero quiero que te quedes con nosotros porque es importante que tú sigas escuchando esta parte del programa que es la cartelera. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué es importante estudiar literatura? Bueno, mira, yo he sido súper floja en la literatura y hoy en día digo, Dios mío, cuánto me ha faltado por leer para poder conceptualizar cualquier cosa de mi trabajo, así sea en fotografía, así sea en maquillaje, así sea en teatro. Entonces ahora me toca leer todo lo que no leí en el colegio. Mira. ¿Ya? Porque es... El bagaje que te da la literatura para cualquier herramienta de trabajo es súper necesario. Gracias. La paleta. Cuéntame, Luisa, ¿te gusta un ambiente grato ligado al arte y la cultura? Sí. Entonces tu lugar de salida es la paleta. Mi lugar de salida es la paleta. Es la paleta. De hecho. Bueno, para quienes aún no conocen la paleta y también que nos escucha la señal internacional, ¿sabías que hay un sector que es como que tiene una parte que es como una cueva? Que te sientas rodeada de rocas milenarias, llenas de historias de piratas que llegaban a Guayaquil desde todos los mares del mundo. La Paleta es definitivamente el único bar bohemio en Las Peñas. Un ambiente alternativo de copas y buena música con lo mejor de la música electrónica del mundo. Guayaquil Arte te recomienda en este, ahora por si vamos, ¿no? O sea, bueno, por si vas por ahí nos encontramos. Te recomienda que hay un kit que ellos hacen especialmente, es un kit maravilloso, ya que tiene distintos tipos de quesos que ellos los van fundiendo con unas hierbitas y todo aquello, te lo sirven con unas galletitas, con un pancito, lo cual hace que más el trago que tú estés degustando, hace que nosotros nos sentamos un poquito más en casa y poder saborear algo distinto, lo cual completa la experiencia. Esto está en Noma, Pomplino, Iona, 71, y La Paleta, La Roca, está desde el Destol 2003. Me voy a comer ese que... Y también, mira, te voy a contar una cosa. Hay muchas cosas interesantes. En el Día del Amor, la verdad es que queremos decir desde ya que, por favor, acérquense al Museo Namin Isaías, ¿cierto? La verdad es que hay una fotografía de un cineasta ecuatoriano que en este minuto se encuentra acá, sobre el Central Park, que en realidad está mostrando cosas sumamente interesantes. Son fotografías que él ha tomado en las cuatro estaciones del Central Park, donde juega mucho con las imágenes de el blanco y el negro, ya donde la luz juega un papel muy importante entre las ramas de los árboles, dando matices grises que nos llenan de sentimiento y nostalgia. Eso sería una de las primeras cosas que es sumamente importante de él. Y lo otro es que también es importante que hay teatro en este minuto. Ya creo que El Juramento vendría siendo una obra que justamente es musical, porque lo hace el conocido músico Gustavo Pacheco, el cual no puede faltar también en el Día del Amor dando toques rosas con su música, que es hoy a las 19 horas en la Plaza de la Administración en la calle Pichincha. Ya, eso también va a estar interesante. Por favor, también acuérdense que en el Teatro Centro de Artes, con el fin de ponernos en sintonía con este angelito del amor, se presenta la banda Batukic Acoustic, la cual da unas baladas románticas que se denominan Classic Soft Rock. Esto va a ser en la sala experimental hoy a las 21 horas. Y el esperado. Te voy a contar, Luisa, que este programa tiene siempre un esperado, que es aquella actividad que no te la puedes perder y usualmente se avisa con mucho tiempo de anticipación. Pues bien, ahora se lo ha ganado La Garza Roja, ya que va a haber una obra de teatro protagonizada por Raqueta y por Torniquete. Y aquí está, se trata de dos vagabundos hambrientos que van por las calles inventando formas de sobrevivencia. Con los actores Raquel Rodríguez y Willy Calderón, de la Fundación Narices Rojas, que tienen que ver con el clown. Esto va a estar muy interesante, va a ser el día sábado 22 de febrero, por lo tanto falta, va a ser a las 11 de la mañana, tenés tiempo, esto es Camino a Novol, y se va a realizar dentro del Museo del Grabado, o la Capilla del Grabador, como denominan ahí en La Garza Roja. Así que la verdad es que estamos con cosas muy interesantes para que no se las vayan a perder. Y el Teatro Sánchez de Aguilar también nos va a presentar en este fin de semana. No solamente nos trae una agenda maravillosa en relación a los talleres que ya los hemos ido comentando todo este tiempo, que comienzan en marzo para tus hijos de 6 a 11 años y luego de 12 a 16, porque la verdad es que el tiempo nos está comiendo. Pero por favor vayan, que va a haber danza clásica de un grupo de centros que se llama PAM, y se va a presentar este fin de semana, el día sábado, en la sala principal del Teatro Sánchez Aguilar. Así que también ahí tienes una actividad que hacer. Y la verdad es que el tiempo nos está comiendo. Quiero que sepan que este programa se retransmite y lo puedes volver a escuchar siempre visitando nuestra página web en la página ucsgrtv.com. También nos puedes seguir en Twitter, @ucsgradio, y también te puedes hacer fans, como que no, por supuesto, entrando a Facebook en la UCSG Radio. Teléfonos, llamar al 222-16-13 por si quieres cualquier información y más amplia de lo que hemos estado hablando, y también en el 222-16-21. Otra cosa importante, sin que se nos quede afuera, que en la Casa de la Cultura va a haber lectura para niños, lo cual va a ser muy interesante. Esto va a ser dentro de un club infantil que se va a crear y acá en el grupo del Guayas. Entonces es importante que la Casa de la Cultura y difundir, si tu niño quiere ir a escuchar cuentos, de hecho el título se llama Los Niños Morenos, que sería la primera cita en este nuevo club que en la Casa de la Cultura. Esto queda en la avenida 9 de Octubre y Pedro Moncayo. Por favor, infórmate. Esto va a estar muy importante. También va a haber stand-up comedy en la Alianza Francesa. Ya vamos a hablar de qué es un stand-up comedy, ¿ya? Y de cómo es que surge. Pero esto va a estar muy interesante, que se denomina Palabras y más palabras, que es una propuesta de stand-up comedy que la está presentando Guillermo Botecchi en las noches en el auditorio de la sala de la Alianza Francesa. Esto queda en Hurtado 436 y José Mascote. Es absolutamente gratuito. Y otra cosa, antes que ya nos vayamos, que el tiempo nos siga comiendo, ya está el artista de Sin Miedo a Experimentar, cuál sería su título con el cual él se denomina, que es Leonidas Corozo, que presenta su primera muestra individual en No Mínimo. De esto vamos a estar hablando la próxima semana, y un gran abrazo, Día del Amor. Luisa, gracias por estar acá. Gracias, a Guayaquil Arte. Está escuchando. Y nos vemos para el próximo viernes aquí en Vena Guayaquil. I'm thinking two is better than one. I remember every look upon your face, the way you roll your eyes, the way you taste, you make it hard for breathing. 'Cause when I close my eyes, esto fue Ven a Guayaquil Arte. Conducción, Marcela Quiñones. Edición, Fernando Monroy. Producción general, Denise Gonzaga Landín. Hasta la próxima.